por circunstancias sin igual, en que el hombre pronto allanará con su pie la luna, nuevamente está con nosotros Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, en este divertido cuento que se llama ¿Quién quiere un gusano? Yo iré. Escuche, amigo, mejor lárguese. Le advierto que si se va a poner pesado, le va a salir muy mal. ¡Eres un pajarraco, tonto! ¿Insistes en pelear? Pues entonces lo decidiremos como caballeros. ¡A pelear, vamos! ¿Qué esperas? ¡Pégame, vamos, pégame si eres hombre! ¡Vamos, qué esperas! De acuerdo, ganaste. ¡Hasta luego! Muy bien, sal de ahí. ¡Vamos! Te encontraré aunque tenga que comerme todas estas manzanas. ¡Sal de ahí pronto! Me las tendré que comer. Después de todo, ¿quién quiere un gusano? Solo en Miami.